heavy metal. My shit gets hot like a kettle. Once it's settled, what sounds like crap peddled in the ghetto. That's the main consumer. It's a shame soon. Your bitch of peace name rumor spread like a brain tumor. With them illustrating what happened, debilitating, infecting record people so people can tap when affiliating. Pues sí, pues sí. A eso de las 8:30 en Contrabanda FM los miércoles por la tarde-noche da comienzo un programa llamado sinaudiencia.com. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Hoy tenemos que dar las buenas tardes también a Albert, a nuestro colega del programa de las 10:30 de los miércoles. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se llama tu programa? Es que como ha cambiado tantas veces de nombre, no quería... No, ya no volvemos a cambiar. ¿No vais a volver a cambiar? Lethal Age, hemos vuelto a nuestro segundo nombre. Exacto, que es el más popular quizás y el que más ha calado entre la gente. Sí. Y además ahora que sois ya un poco más... volvéis a ser letaleros como antaño, podríamos decir. Sí, ahora más rockeros, pero... Sí, bueno, pero bueno. Sí. Pero bueno, rock letal de todas formas. Volvemos un poco con la música también. Muy bien, muy bien. Y hoy Albert es que estaba por aquí, por el hall de la radio, así un poco despistado, y lo hemos agarrado y lo hemos metido al estudio uno de Contrabanda para que pueda también intervenir en el programa de hoy en lo que él considere oportuno. Ya aviso que Albert, aunque no sé si querrá hablar mucho o poco, pero ya os advierto que es uno de los tipos que se ha leído Watchmen en inglés, o sea que lo sepáis, por lo que pueda venir después a lo largo del programa. De ahí a lo que pillara ya, eso es otro tema. Eso es asunto tuyo ya. A mí el dato que me has dado para que te agarrara hoy por la tarde para meterte aquí era ese, así que dicho queda. Y hoy tenemos, pues, la verdad es que muchas cosas. Nos hemos mirado las hojas estas que traemos así para leer y deberíamos hacer un programa igual que en Palmara con el de Albert, casi, porque saltarnos a la Escarlata, ¿no? Pero... Pues a la Escarlata no nos dejará. Escarlata. Estará con el cuchillo en los dientes. Nos lo comemos. Dispuesta a decapitar. Sí, es una tía de armas tomar ahí. Además, siempre tiene los 10 minutos... antes de empezar su programa para sabotear. Exacto, para un poco para meter la guindilla dentro. Sí, hace el sabotaje digital a la chuleta de Javi. Claro, porque aunque no sé si lo sabéis, aquí no hacemos... Bueno, Jordi a veces hace ruidos de papeles, yo hago ruidos de ratón porque estoy en el control y tengo aquí pues una máquina para poder consultar mi chuleta en texto y también alguna cosita de internet. Así que, bueno, hoy vamos a empezar hablando de algo que pasó este pasado fin de semana. Así. Vamos a hablar de Zaragoza, Maño. Sí, ¿no? Porque este fin de semana ha pasado una cosa un poco especial en Zaragoza, y al hilo de esa cosa especial que ha pasado, yo quería hacer una serie de comentarios, porque realmente es algo que me cabrea, me da pena y no sé cuántos sentimientos contradictorios más. La cuestión es que este pasado fin de semana, para celebrar el 200 aniversario de los famosos sitios de Zaragoza por parte de las tropas francesas en 1808, que ya, digamos, ya se les ha ido un año por la celebración por culpa de la Expo del Agua. Y bueno, la cuestión es que este fin de semana pues ha habido, gente caracterizada de soldadesca y del pueblo zaragozano de hace 200 años, y se han recreado algunos de los episodios de los sitios en sus lugares originales, ¿no? Entonces ha habido pues por ahí soldados franceses, soldados polacos que ayudaron en su momento a Napoleón en la invasión de algunas zonas de España. Y aparte también pues soldados españoles pegándose de tiros y haciendo pues escaramuzas guerrilleras por la parte vieja de Zaragoza y por el Palacio de la Aljafería y por algunos sitios así más así de renombre, ¿no? Bibliografía recomendada, episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, los correspondientes, sí, a Zaragoza, ¿no? Exacto, y aparte también otro libro que salió en 2005 que se llama Independencia, de un catedrático de historia llamado José Luis Corral, y que ese es quizás el motivo de que yo comenté esto en el programa, porque lo de celebrar la historia y hacer una recreación histórica con trajes de época y esas cosas está muy bien, cañones incluidos, bayonetas, en fin, la verdad es que estaba muy currado, hay que decirlo. Sí, que os curráis el carnaval por ahí. Sí, además un carnaval motivado, pero bueno, la cuestión es que el tema es que antes de que se celebrara la Expo, el libro de este señor José Luis Corral, Independencia, que cuenta los hechos de los dos sitios que sufrió Zaragoza por las tropas francesas, desde un punto de vista, digamos, muy de a pie de la calle, muy de los ciudadanos y de la gente que poblaba Zaragoza aquella época, pues había rumorologías, había incluso un proyecto en proceso de preproducción para hacer una película sobre este episodio histórico. episodio histórico que está mal que lo diga yo porque soy de Zaragoza, pero realmente reúne muchos alicientes y muchos digamos factores para hacer un señor peliculón histórico de ese libro. Entonces la cuestión es que se habló que iba a venir, que iba a haber quizás hasta repartos internacionales, que iba a haber productoras de fuera interesadas, que luego se habló de que se iba a entrar Antena 3 Televisión a producir porque había hecho los Borgia y también estaba interesada en hacer cosas de época y tal. La cuestión es que era un proyecto bastante caro, bastante millonario, y si las administraciones públicas de Zaragoza y de Aragón no ponían algo de pasta, pues iba a ser un poco como inviable. La cuestión es que después del episodio de la Expo 2008, las arcas públicas de Zaragoza y del gobierno de Aragón se han quedado con telarañas, y ahora pues este proyecto, que quizás hubiera puesto a Zaragoza en el punto de mira del cine mundial, pues se ha ido al garete, se ha ido al carajo, y nos tenemos que conformar con lo que ha habido este fin de semana, que lo que ha demostrado es varias cosas. Una, que realmente en algunas zonas de Zaragoza costaría muy poco ambientar algunas calles y algunos edificios para poder hacerlo, digamos, creíble el asunto este de la película. Otra, que la gente sigue teniendo en la ciudad muy presente aquel episodio, más que nada pues porque ahora no recuerdo la cantidad de gente que palmó en aquel hecho histórico, pero se cuenta que la ciudad tardó 50 años en recuperar toda la población que tenía antes del asedio. Y luego también lo que se ha podido deducir también este fin de semana es que el sentir de la gente o las preferencias de la gente van por un lado y las de los políticos van por otro. Porque dudo yo mucho que cualquier fin de semana de Expo haya conseguido tanta gente en sus actividades como ha habido este fin de en Zaragoza, viendo estas distintas representaciones y simulaciones de batallas entre soldados y aragoneses y aliados de los aragoneses también, ¿no? Bueno, pero esto, como en Levante tienen las fiestas de moros y cristianos. Exacto. ¿Se podrían institucionalizar en Zaragoza unas fiestas de maños y franceses o algo así? No digo que sean anuales, pero sí algún tipo de festejo, conmemoración y tal, que yo de vez en cuando se recreara, ¿no? Yo no sé esperar si 200 años. Sí, yo creo que visto el éxito que ha tenido, porque también es raro que no se haya hecho antes, con la de tiempo que hace ya que ocurrió esta movida. Pero la cuestión es que ha sido la primera vez y ha sido un éxito total. Yo no entro en las lecturas que pueda tener esto a nivel político, histórico, lo que sea, pero lo que sí que tengo claro es que ha quedado demostrado que podría hacerse un señor peliculón con ese episodio histórico, y que una vez más pues el tren ha pasado y las oportunidades se han ido al garete, y quién sabe lo que pasará más adelante. Seguramente quizás el libro o algún otro proyecto a escala internacional se acabe llevando algo parecido a esta producción a lugares como, yo qué sé, como Malta o Lituania o cualquier otro sitio que se parezca un poco, que guarde monumentos históricos de esa época, y nosotros los maños nos quedaremos a dos velas. No sé, a mí me da un poco de rabia, me da un poco de pena, ya te digo, y sobre todo pues es una pequeña pataleta, ¿no?, de que quizás pues es una oportunidad gigante para poner ahí a Zaragoza en un lugar internacional en el cine, como ha hecho Woody Allen con Barcelona, tío. Lo que pasa que, en cambio, mogollón de casinos, no sé cuántos parques temáticos y dos campos de golf en Los Monegros no los va a quitar nadie. Sí, es lo que te digo, que es que una cosa es la intención de los políticos y de los empresarios, y otra pues lo que piensa la gente o lo que sería deseable o no lo sé. Entonces, la cuestión es que ahora, una vez, digamos, abortado este proyecto de independencia, se habla también de que hay un cómic sobre Agustina de Aragón que quizás vaya a llevarse al cine, pero solo con la figura de esta heroína de los sitios. Pero es un cómic, claro, que hace una lectura un poco también comiquera de la historia y del personaje, y que pues quizás si se acaba llevando a cabo, pues sería, digamos, una mezcla de ficción y de realidad, porque realmente se ve que el cómic es bastante digamos, poco fiel a según qué aspectos de la historia, ¿no? ¿Pero sería producción española? No, en principio no. Y de hecho se habla incluso de que la protagonista, la propia Agustina Zaragoza, que así era su nombre y que era originaria de Reus, si mal no recuerdo, podría ser una de las chicas que sale en la última peli de Harry Potter, que no recuerdo su, que tiene un nombre como español, lo que pasa es que es inglesa. Ya no recuerdo su nombre. Pero no es una, no es la Hermión ni en ninguna de las habituales. No, no, no, es una que sale solamente en la última entrega de Harry Potter, ahora no recuerdo el nombre. Pero te digo, tiene un nombre español porque es hija de migrantes y tal y esas cosas. Entonces, pues bueno, quería hacer, digamos, uso de mi espacio en este programa para dar esta pequeña pataleta, ¿no? Y aparte de eso, decir que como curiosidad, que en ese episodio histórico, ese, en esos sitios de Zaragoza, que se llaman sitios en plural porque hubo dos, el primero no consiguieron hacerse con la ciudad de los franceses, el segundo ya sí, y decir que en ese sitio, pues, según lo dicen los historiadores, no lo digo yo, nació el concepto y el uso de la guerrilla urbana como modo de lucha, digamos, contra tropas o contra invasiones. O sea que, lo siento mucho por los chicarrones del norte, pero la kale barroca se inventó en Zaragoza y no en el País Vasco. Así que, dicho esto, podemos, si quieres, entrar en el tema estrenos, que es la sección más cargada que tenemos hoy. Y que no sé si vamos a empezar primero por las pelis livianas y vamos a dejar a Watchmen para el final porque tenemos Delaware. Pues sí, vamos a... porque además tenemos distintas películas, algunas además ya comentadas en el libro, incluso por tres sinaudienceros distintos, porque ya la han visto. Y hay que dar fe de ello aquí también. Sí, y entonces... bueno, vamos a empezar por esta. La película es Gran Torino. Viene el señor Eastwood de nuevo con una producción dirigida y en este caso protagonizada por él. Y bueno, pues en este caso se habló mucho de si se recuperaba de alguna manera no el personaje, pero sí la personalidad de Harry Callahan, que podía ser el último Harry Callahan o el Harry Callahan crepuscular que le rendía homenaje y que posiblemente fuera el último papel de este tipo que interpretara ya en el cine el señor Eastwood. Sí, porque hace tiempo que no hacía un protagonista también este hombre. Sí, sí, sí. Y bueno, desde Million Dollar Baby fue el último... Puede ser, sí. Ahora yo no recuerdo exactamente si entre medio ha habido algo, pero de hecho todas sus propias pelis dirigidas y tal, pues se habría mantenido un poco a la sombra de la dirección, ¿no? Y dejando los papeles protagonistas para otros. Y bueno, entonces, para quien no sepa un poco de qué va la historia, va de un tal Walt Kowalski, que es un trabajador de la industria del automóvil jubilado, que, bueno, pues muere su mujer, él ve cómo el barrio se ha ido degradando de lo que eran las familias americanas, ¿no? Hay un poco el tema racismo, el tema xenofobia. Como él es veterano de la guerra de Corea y todavía guarda su rifle, su M1 ahí preparado para cualquier contingencia que pueda suceder, y ve cómo todos los vecinos que él conocía han ido falleciendo y sus propiedades han sido compradas o ocupadas por inmigrantes. Ajá. Bueno, pues desde inmigrantes coreanos, sudamericanos, bueno, de todo tipo, que además bajo su punto de vista degradan el barrio porque ni cuidan el césped ni arreglan el porche, cuando el típico trabajo del americano medio los fines de semana ahí te he visto. Cuidar la comunidad, pues no lo hacen, ¿no? Sí, sí, sí. Son malos americanos. Entonces él un poco es el típico viejo amargado que sobrevive como puede a estas circunstancias, pero que, bueno, que la soporta con paciencia hasta el día que alguien decide entrar en su garaje e intentar robarle su Gran Torino del 72, coche que él construyó con sus propias manos y que tiene impecable e impoluto. Entonces aquí pues ya digamos hay un detonante. Sí, se estira la acción ahí, se dispara. Entonces, bueno, sobre esta película tenemos varios sinaudienceros que la han visto y que nos han dejado en el libro de visita sus comentarios. El primero fue Raven, que dijo que, bueno, que fue al preestreno de Gran Torino. Y claro, él fue con la idea que le vendieron de que teníamos a Harry Callahan de vuelta. Entonces dice que quien espere una película de Harry el Sucio de Justicieros está totalmente equivocado, que posiblemente haya influido el marketing que ha vendido la película como lo que no es. No. Y que para él, posiblemente, también advierte, porque fue pensando que iba a haber otro tipo de película, ha supuesto una decepción. Luego también tenemos comentario de Galicia Caníbal, que nos dice también que las últimas dos películas, la anterior y esta de Eastwood, le parecen dos de las películas más flojas de las que ha hecho, lo cual no deja de suponer que son películas dirigidas por Clint Eastwood, que tiene su sello, y que evidentemente la peor película de Eastwood puede ser muy superior a cualquier película comercial que pueda haber en cartelera. Exacto. Y también un poco en esta línea, pues tenemos a Loomis, que también ha visto Gran Torino, y dice que tampoco le ha gustado demasiado, que la peli está bien, pero que él esperaba pues un plus, un poquito más. Claro, es que es igual una peli un poco más costumbrista o más de andar por el barrio que no de claro, dice que de la sensación acción, la sensación de él en muchos momentos era que estaba viendo un telefilm, no una película. Claro. Y bueno, pues en esta línea se han manifestado nuestros oyentes, y aquí lo hemos reflejado, que para eso está el libro de visitas. Claro, ahí está. Es que la ha visto y juega mucho con los sentimientos de las personas, de las relaciones humanas, más que el... Yo no sabía que la habían comparado como película así de... Bueno, que era como la última película, ¿no?, justiciera del Harry Callahan, ¿no? Harry Callahan. Sí, sí. Pero, bueno, claro, por eso no tenía ningún prejuicio hecho en la película. Entonces, pero bueno, ahora cuando me dicen que mucha gente se esperaba esto, después de verla digo, hostia, es que no tiene nada que ver. Claro, claro. ¿A ti te ha gustado por eso? A mí me ha gustado, sí, sí. Es un poco, no es Sin Perdón, para mí Sin Perdón es mejor, pero sí toca un poco el papel humano este de alguien que quiere hacer justicia un poco por su cuenta, ¿no? Pero bueno, sin tener tiroteos, ni persecuciones, ni cosas de estas. Pero bueno, no explico más, que tampoco quiero desvelar secretos de la... Muy bien, muy bien. Te agradecemos que no hagas un spoiler ahí, como el que acabas de hacer antes de entrar al programa. Eso, bueno. Eso. ¿Y tenemos algún que otro estreno más antes de Watchmen? Sí, tenemos un par. Pasaremos un poco de puntillas. Una es The Code. Es ¡hombre, un, The Code! Un drama policiaco que está dirigido por Mimi Leder, que tampoco he mirado otras producciones que tiene este señor. No sé si es su primera película o no. Y que protagonizan el señor Morgan Freeman y el señor Antonio Banderas. Hombre, yo ya tenía ganas de ver a Antonio Banderas en una peli que no fuera ni Spy Kids 1, 2 y 3 o Shrek 1, 2 y 3 haciendo de gato con botas. O sea, ya era horica de que el tío se estirara un poco, ¿no? Hiciera alguna cosa ahí que se viera más ahí. Y de hecho, sí, pero a veces hace películas de acción y le salen como asesinos. Ya, pero bueno, hay que seguir intentando un poco, ¿no? O sea, no te vas a estancar en Spy Kids, ahí en el... ¿Cómo lo tenía apuntado? Gregorio Cortés, el personaje de Gregorio Cortés, que lo ha hecho ya tres veces, cosas, ya caducado, tío. Tenía que cambiar ya de registro, ¿no? Hombre, yo por eso me alegro, en cierta manera, no sé. Bueno, la película, decir que trata un poco de un mentor y su alumno, ¿no? Explicaremos por qué. Sí. Él interpreta a Antonio Banderas, a Jan Monahan, que es un ladrón de poca monta, que además tiene muy mala suerte. La vida la ha tratado mal y las cosas que ha intentado nunca le han salido demasiado bien. Entonces, conoce por casualidad a un tal Ripley, el personaje que interpreta a Morgan Freeman, que es un ladrón de la vieja escuela. Y que, bueno, pues, como hemos dicho, lo coge bajo su tutela para preparar un gran golpe. Un golpe. Entonces, bueno, ¿no? De estos ahí, que te retiras ya para toda la vida. Ahí cambia la percepción de lo que es el mundo del robo y la manipulación. Y entonces, pues, el objeto de deseo de este golpe van a ser unos huevos Fabergé. ¿Podrías explicar un poco esto? Sí, los huevos Fabergé son unos huevos de joyería. Pues siguen siendo huevos, pero hechos con materiales nobles, ahí supuestamente, está, ¿no? Sí, sí. O sea, pero huevos de gallina, podríamos decir, o de sí, sí, o tamaño de huevo, codorniz, pero son huevos, huevos de gallina, pero hechos pues con piedras preciosas, montados con oro repujado, bueno. Vale. Se ven bastante pues en las típicas noticias de estas de subastas y tal, que cuando sale algún huevo Fabergé, pues no sé cuántos se hicieron. Era un joyero. Ah, pero es una edición limitada, digamos. Sí, porque no se fabrican hoy en día. Supongo que se fabrican réplicas o imitaciones, como puede pasar con los violines Stradivarius o lo que sea. Vale. Pero los que hizo Fabergé realmente, pues claro, evidentemente fueron limitados y supongo que se conocen en el mundillo, gente que tenga acceso. Se conocen pues los modelos que se hicieron y que realmente fueron hechos por el joyero, etcétera, etcétera. Vale, vale. Entonces, esta serie de huevos Fabergé están en la caja fuerte de una empresa rusa de joyería. Joder, con lo cual ya con los rusos hemos topado. Los rusos hemos topado, nene. Bueno, pues bajo estas premisas tenemos película de acción, de ladrones, un golpe, ladrones, rufufú y todas esas cosas. Yo no sé si te has fijado, pero últimamente Morgan Freeman está tratando de desencasillarse en ese papel de negro bueno que tenía hasta hace 3 o 4 producciones, creo que fue en, no sé en cuál otra, en no recuerdo, creo que la de Angelina Jolie, esta de los que disparaban las balas así como con parabólica, esa también ahí hacía de un tío un poco chungo, así que no sé, viniendo de un tío que ha sido, digamos, profeta, porque realmente Morgan Freeman digamos preconizó al primer presidente negro de la historia en Deep Impact, haciendo de presidente de Estados Unidos en una crisis con meteorito. Y bueno, pues años después, pocos años después, ha habido un presidente un poco menos negro que él, pero bueno, no deja de ser negro en parte también. Más estrenos, nene. Tenemos otro, ya este es más dedicado al público infantil juvenil, es Más allá de los sueños. ¿Por qué la sacamos en el programa? Porque tiene un componente de fantasía. Claro, claro, tiene fantástico. Lo que pasa es que, bueno, ya el intérprete a mí me tira de espaldas. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Quién es el intérprete? Dirigida por Adam Shankman, el protagonista es Adam Sandler. Ah, vale. En el reparto tenemos, entre otros, a la amiga en Friends, Courtney Cox. Ajá. Tenemos al Guy Pearce. Y bueno. Buena colección, ¿eh? Para esta peli de para niños. Sí, sí, sí. Y bueno, pues trata de una especie de botones o chico para todo de hotel, que es el Adam Sandler, que resulta que se da cuenta que las historias que les cuenta a sus sobrinos antes de dormir, de golpe y porrazo, se convierten en realidad. Él no entiende por qué. Joder. Sí. Y entonces él piensa, bueno, pues si los cuentos que yo le estoy contando a mis sobrinos antes de dormir se están convirtiendo en realidad, voy a intentar contarles historias, que todo salga bien y el fin sea bonito, para que le pasen cosas buenas a mi familia y así mejorar mi vida. Pero ¿qué problema tiene? Que cuando le cuenta las historias a sus sobrinos durante la narración hacen aportaciones, amigo, que modifican el curso de la historia y que también se reflejan en esa realidad en la cual luego se convierten. Y putean un poco las expectativas, ¿no?, que tenía esto. Entonces, bueno, claro, esto hace que se convierta en una comedia de aventuras típica, pues para toda la familia. Quizás con efectos especiales también espectaculares. Bueno. Dura competición les ha venido a todas estas pelis que hablamos de los estrenos de esta semana, porque la que nos queda es Watchmen con mayúsculas, por fin, después de todos esos litigios judiciales entre grandes dinosaurios de la industria para hacerse con los derechos y dejarse pagar lo que cada uno tenía ahí, digamos, en mente cobrar por su aportación. Y bueno, ¿qué nos puedes contar de Watchmen que no se haya dicho ya? Bueno, que no se ha hecho ya, pues me tendría que quedar callado, se ha hecho todo, sencillamente. Intenta hacer un comentario con pocos spoilers, por favor. ¿Ha dado su visto bueno al Alan Moore? Supongo que sí. El problema estaba más con la Fox, que tenía los derechos, la 20th Century Fox, y al final, pues, pagando San Pedro canta, y entonces allí se han puesto de acuerdo las compañías. Explicamos hace 3 o 4 semanas cuál era el acuerdo de royalties, merchandising, mucha pasta por medio, ¿eh? Sí, sí, posibles spin-offs, etcétera, etcétera. La película dirigida por Zack Snyder, recordemos, director de, entre otras, El Amanecer de los Muertos y 300, cosa que han utilizado en la promoción de la película hasta la saciedad. Exacto. De Amanecer de los Muertos no tanto, no, pero 300, te lo juro que hasta por los ojos, ahí por las cejas y todo. Y entonces, bueno, sabemos que es la historia basada en la novela gráfica de Alan Moore y de Gibbons de 1986, que está considerada posiblemente la novela gráfica, en mayúsculas, ¿no? Además, no es novela, es novelón, ¿no? Porque es, o sea, el formato de página es de novela gráfica, pero el grosor del lomo es bastante amplio, ¿no? Yo es que no he llegado a tenerla en las manos. Yo soy de esa parte de la humanidad que no ha leído Watchmen. Es libraco, es libraco. Es casi como el Quijote, ¿eh? Y es un rollo Quijote, pero de superhéroes, además. Sí, sí, sí, sí. Entonces, bueno, para la quien no conozca la historia, decir que está ambientada en unos hipotéticos Estados Unidos, en el año 85, en que los superhéroes disfrazados son parte de la sociedad, por decirlo de alguna Están manera. Están integrados. Sí, señor. Y hay lo que se llama el reloj del holocausto nuclear, que mide la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Vale? Entonces, señala permanentemente 5 minutos para la medianoche, este reloj. Joder. Que sería cuánto falta, ¿no? Entonces, bueno, hay uno de los superhéroes, que es Rorschach, que es el que de alguna manera hace de hilo conductor de la historia, que descubre que uno de sus antiguos compañeros es asesinado. Entonces, ahí sirve de detonante de una trama donde podríamos decir que hay tres ejes principales. Los ejes principales son, por una parte, los superhéroes. Ajá. Además, superhéroes con su vida particular, con sus miserias, con sus miedos, con sus fobias, con sus problemas, o sea, se ahonda mucho superhéroes humanos en la personalidad del superhéroe y en lo que hay detrás de ser un superhéroe, y más cuando pasa el tiempo y la gente ya no te reconoce como tal o te ve como una vieja gloria y no como una solución. Entonces, por una parte están los superhéroes, por otra parte están los padres o mentores de estos superhéroes, su origen, de dónde salieron, por qué siguieron a veces incluso una dinastía de superhéroes. Y por otra parte, la tercera pata del banco serían los seres humanos. O sea, hay gente que reprueba a los superhéroes, que los odia, hay gente que los aprueba. Bueno, en fin, estos tres puntos son los que sostienen la historia y que al parecer, por gente que ya ha visto la película en preestrenos y ha comentado bastante en internet, en la película, claro, es muy difícil abarcar una novela gráfica de esta magnitud. Es un proyecto que ya desde el principio se veía complicado. Muy grande. Y digamos que la parte de los superhéroes es la que se trata más, la parte de los mentores se trata puntualmente y la parte de los humanos prácticamente se obvia. Con lo cual, la estructura y la importancia de la novela gráfica, además una novela gráfica que digamos que todos sus componentes son muy importantes a la hora de valorar la historia y comprenderla. Entonces, por mucho que quieras delimitar la historia para adaptarla a los 160 minutos en que se queda el estreno de cine, claro, quieras que no, te estás cargando cosas importantes y algunas cosas necesarias para entender la psicología de según quién. Porque gente que vea la película y no lea el libro puede percibir a personajes como lo que no son. Ya que en la novela gráfica, no quiero hacer spoiler, pero en la novela gráfica o en el cómic se explicaba el porqué de su comportamiento y las razones que le llevan a ello, y en la película, pues para el que no haya leído el cómic puede parecer que ese tío directamente está loco o qué le pasa, por qué hace estas cosas, ¿no? Entonces, vale. Esa va a ser la primera lacra. Habrá mucha gente que esté esperando a que se haga la versión en DVD con la versión del director, que dicen que se va a extender hasta los 250 minutos. O sea, ¿hablas de una hora más o de una hora y media? Más, hora y media. 90 minutos, hora, hora y media más que la peli, sí, en señor. El cine, que ya tiene, sí, 660. De hecho, se está hablando que puede haber un estreno en cine de una versión intermedia de 220 minutos. Pero es algo que estaría por confirmar. Si va a ser especiales o festivales o... Sí, un poco como pasó una vez ya estrenada La Comunidad del Anillo, que acabó estrenándose en algún cine, la versión extendida y tal. Pues aquí hablan de una versión a medio camino entre la versión del director en DVD de 250 minutos y la versión cine de 160. Es que es complicado, ¿eh? O sea, recortar además en una historia supuestamente tan compleja, es complicado dónde meter el cuchillo para quitar cosas. Sí, sí, sí. Han quitado, bueno, hay una historia de un niño que lee un cómic que le pasa a un kiosquero durante Watchmen, que es el Corsario Negro o algo así, no me acuerdo ahora cómo se llama exactamente, que esta historia en la versión extendida queda reflejada, ¿sí? Así como la relación con el kiosquero y lo que se habla en los diálogos. y en la película en cine, la versión que se estrena ahora, está completamente amputada. No. Esa historia es importante porque de alguna manera es, vamos a decir, una parábola, es una explicación al comportamiento de personajes como, una metáfora como, de lo que como Fimandias, como Rochard. Entonces, son cosas que son importantes para comprender todo el entramado. Hay cambio en el final. O sea, tanto que se ha hablado, spoilereado, etcétera, etcétera. Ajá. Hay un cambio en el final. Lo que pasa es que la gente que ha visto la película dice que no es un cambio tan importante como para que los fanáticos del cómic desacrediten la película. Quizás sea simplificado el final solamente. Bueno, no lo sé porque yo he leído tantas cosas y todas son spoilers que no las puedo contar. Que no sé a qué atenerme, entonces esperaré a verla. En cambio sí que dicen que no se da relevancia a un hecho que se produce en la historia, en el cómic. Solo voy a decir que es una violación. Ajá. Que luego es fundamental para entender el comportamiento de un personaje en el final. Vale, vale. Y en cambio la película... Sí, sí, pequeños detalles que acaban siendo importantes y que la tijera ha pasado por encima de ellos. De todas formas, es lo que hablamos, es una historia muy compleja. Ya hay que tener un par de bemoles para adaptarla al cine. Y bueno, claro, la dificultad era muy alta y yo creo que evidentemente no quedará todo el mundo satisfecho. De hecho, uno de esos intentos que quedó por el camino, de esos tantos intentos que hablamos aquí habitualmente de adaptaciones, lo tuvo Terry Gilliam, que la intentó, no creo que llegara ni a acabar de escribir el guión, pero bueno, él lo que tenía intención en su momento fue de hacer una serie para televisión, porque el formato... digamos, le permitía un poco más de extensión de minutaje y que no era tan encorsetado como un largometraje de cine, ¿no? Digamos, pero bueno, fue otro de tantos que quedó por el camino hasta que Zack Snyder se llevó el gato al agua. Y otra cosa de las que se le critica a Zack Snyder es que, si bien en El amanecer de los muertos él sí que le daba un poquito de cancha a los actores y a la interpretación, ella en 300, para ser fiel al cómic y hacer prácticamente una recreación del cómic viñeta por viñeta, como se demostró en alguna comparación que se hizo en webs y tal, hacía que la película perdiera el alma. No sé si nos entendemos. Como que los actores prácticamente pues eran una recreación a cámara lenta, muy efectista y muy visual, pero claro, a nivel interpretativo y a nivel... no podías, no había una dirección de actores, ni había un lucimiento, etcétera, etcétera. Dicen que este peaje se ve también en Watchmen. Pasa lo mismo. Rinden, digamos, el tributo de la interpretación para la grandilocuencia de la película. Entonces el producto queda un poco plano en el quizás sentido artístico. Ya. Porque los actores pues están un poquito al servicio de lo que es la función del escenario, efectos especiales y tal. Y también hablan que no se sabe si por las prisas del estreno, etcétera, que la parte final con el Palacio de Ozymandias y tal, se ve el diseño de producción un poquito pobre en comparación al resto de la película, resto, ¿no? Sobre todo dicen que lo que es impresionante son los diez minutos iniciales en que cuenta, esto no es un spoiler, es muy es el principio de la película, en que cuenta un poco la historia de los superhéroes y su relación con el estrato social de la gente normal desde los años 40 hasta la época en que transcurre la acción, ¿no? 1985. Entonces, estos 10 minutos que explican muy bien esta historia, dice que son impresionantes, que ahí sí que ha logrado captar toda la esencia, todo. Pero bueno, luego la función tiene altibajos y... Pero ya te digo, son opiniones subjetivas de gente que ya ha tenido la suerte de verla. Es que, fíjate, si, digamos, los actores están, como muy bien dices tú, al servicio de la función y no por sus interpretaciones personales, que todo el rato que llevamos hablando de Watchmen todavía no hemos dicho nada de ni un actor con nombre propio. O sea, para que te des cuenta un poco de cómo nosotros mismos, ¿no?, estamos... tomamos parte de ese juego, pero vamos, ese juego también ya está empezado en la propia producción porque han cogido una serie de actores que tampoco es que sean muy destacables cada uno, no sé, como mucho igual Carla Yugino, que hacía con Antonio Banderas Spy Kids también la 1, la 2 y la 3, y bueno, quizás es la única que me suena un poco de todo el reparto que hay un poco por ahí. Entonces, no sé. Aparte, yo he leído por ahí que, como pasa con otras producciones, que en Estados Unidos va a haber estreno en IMAX, cosa que aquí pues no va a ocurrir ni ocurrirá nunca jamás, porque somos de la parte norte de África. Acabará ocurriendo. Pero bueno, ya debería haber empezado a ocurrir hace tiempo. Y no sé, yo os quería preguntar, vosotros los dos habéis leído el cómic, tanto Albert como Jordi. Uh-huh. El rollo este, digamos, del principio de la acción, que habla de... Claro, la acción se centra en la última época de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Esto es muy determinante para la trama, para la acción? O sea, ¿los rusos salen por ahí haciendo algo? ¿O es solo simplemente es una descripción del momento del mundo en ese año y ya está? Ahí, o sea, me refiero, ¿el tema enfrentamiento de bloques toma parte en la acción mucho o no? ¿O es simplemente un decorado más en el que se podía haber puesto la peli? Es un elemento para tensionar. Vale. Pero realmente... O sea, no hay superhéroes rusos ni cosas de estas. No. Ni... O sea, realmente se va por otro camino, en el sentido de que el papel que tienen los superhéroes en la sociedad cambia absolutamente, porque la gente normal se empieza a plantear quién vigila al vigilante. Exacto. De ahí el título. Y también porque realmente el enfrentamiento entre Estados Unidos y el bloque soviético no llega a importar por el poder que llegan a alcanzar algunos de los personajes. Vale. Que es tal que cualquier ejército, cualquier bloque queda a la altura absolutamente a la altura del betún. Con alguno de los poderes que entonces, circulan por la historia. Sí, sí, sí. Ajá. Entonces la historia va por otros derroteros, aunque tenga pues este reloj del holocausto nuclear. Uh-huh. Y entonces se centra más... Es que realmente es una historia de relaciones personales. Es una historia de relaciones personales, pero en un sentido... De que la importancia es tal que habrá personajes que llegarán a hacer algo por su relación con alguien. Ya. Y que será algo que afectará a todo el mundo. Vale, vale. Entonces, ahí quiero decir que es muy importante saber que, pues, que los superhéroes también sienten, también lloran, también sufren y... Y tienen caprichos y... Sí, señor. Sí, señor. Y se enfadan a veces y patalean. Y tienen neuras y... Claro. Y tienen comidas de olla también, por sí, supuesto. Y a veces pues también son esquizofrénicos y... Ah, claro, claro, por supuesto. Etcétera. Dejan de ser un poco los superhéroes estos que tenemos metidos todos en la cabeza. Sí, ¿no? No son todos el Capitán América. Ya, está claro. Yo eso ya lo sabía antes. Ni Superman. Antes de conocer la historia de Watchmen. Pero bueno, siempre en Marvel y en DC se ha intentado... A los un poco díscolos, marginarlos y acabarlos matando rápido o cosas de estas. Para que sí, hasta que vieron que un personaje como Lobezno, luego era super exacto. Éxito en ventas, el chico malo malote, exacto, y entonces lo encumbraron, ¿no? Sí, no, de todos. Aunque también lo hicieron más políticamente correcto, cabe decirlo. Bueno, algo ha perdido quizás de su fiereza inicial. Bueno, pero bueno, también ya empieza a haber publicidad del spin-off de Lobezno en los cines. No recuerdo exactamente si falta mucho o poco, pero que cae esta primavera casi seguro, creo, el estreno de Lobezno. Os quería hacer otra pregunta a los dos. ¿Podremos hablar de Watchmen la semana que viene otra vez con la película vista o qué? ¿O no? ¿O eso es bastante improbable? Hombre, yo espero... En vuestras agendas. ¿Cuándo la estrenan? ¿El viernes? Este viernes. Yo lo voy a intentar, evidentemente estoy supeditado. Yo voy a hacer un esfuerzo para intentar. Supeditado a la familia, pero obviamente es película que quiero ver en sala de cine. Claro. Pantalla cuanto más grande mejor. Y si puedo, sí. Me escaparé el fin de semana, ya sea una sesión nocturna o lo que sea. Sí, porque habrá limitación de horarios también, al ser un metraje más largo. Recordamos que son 2:40. Sí, supongo que en vez de ser la típica película que tendrá 4 pases de tarde, será las de 3 pases de tarde. 3 pases y estirados. Y estiraditos, sí, sí, claro. Sí. No sé si llegará 4 pases con sesión golfa en viernes y sábados, no lo sé. Si empiezan a las 4 raspadas, puede que sí. Bueno. Yo ya te digo que a pesar de no estar familiarizado en exceso con la historia, porque de hecho el no haber leído el cómic me ha servido un poco también para empezar a no leer cosas y a no dejarme influenciar por los spoilers de toda la red y de los comentarios de la gente y tal. Y bueno, creo que he mantenido mi cabeza bastante aparte de la historia de Watchmen y quiero ir al cine para que me sorprenda. Posiblemente a ver qué tal. Posiblemente tú disfrutes más la película sin haber leído el cómic y disfrutarás más el cómic habiendo visto antes la película. No lo sé, pero como ya conozco tanta gente que se lo ha leído y le he preguntado a tantos, decidí tomar esta decisión y bueno, a ver qué pasa. Tómala esta. Eso no deja de ser un experimento cinefágico, ¿no? Vas a ir puro a ver la película. Sí, a ver, independientemente de lo que podamos hablar aquí hoy. Así que eso, ya sabéis que pues a partir de este viernes, todos estos estrenos, sobre todo Watchmen, iros merendaos, iros meaos, iros cagaos, porque la cosa va para largo y no sé si en los cines harán pausa para cambiar el rollo. O sea, me temo que no, que va a ser solo 2:40 del tirón, así que los que tengan el grifo flojo que se lleven una botellica o algo. Yo recuerdo el último cine donde... Bueno, el último y puede que el único cine donde recuerdo parón en mitad de la película fue en Tenerife. Unas vacaciones que pasé en Tenerife en el año 90 y pico. Y la película era La Mosca 2. Joder, pues si no era tan larga. Pues a mitad de La Mosca 2 se ve que cambiaron el rollo. Era película que iba en dos rollos, no me preguntes por qué. Y salió un anuncio en la pantalla: aproveche el descanso para visitar nuestro bar. Ay, ay, y paraban, y entonces salía a salvar, palomitas, Coca-Cola y tal. Y luego, a los 5 minutos o así, sonaban 3 timbres. Exacto. Que al tercer timbre se reemprendía la proyección de la película. A mí me pareció cuanto menos curioso. Sí, yo sí te digo la verdad, de las pocas que recuerde, que igual ha habido más, pero de las pocas que recuerde que han parado a mitad para lo que sea, supongo que también la que voy a decir es un poco larga también, pero tampoco tanto. Malcolm X, por ejemplo, que la fui a ver al cine, esa sí que en Zaragoza por lo menos paraban a hacer la pausa del cambio de rollo o lo que sea. Cigarrito, ¿no? O cigarrito, o la Coca-Cola. Yo en Barcelona es que no lo recuerdo. En Barcelona recuerdo sesiones dobles, que evidentemente, pues en el cambio de película, sí. Lo normal. Pero en mitad de una película, ya te digo, Tenerife, mi única experiencia de película partida. De película con pausa. Muy bien, pues dicho todo esto de Watchmen, ¿queréis añadir algo más o nos esperamos ya? Sí, nos vamos a esperar porque me parece que Watchmen visto, va a dar que hablar. Va a dar tela a unos cuantos programas. Bastantes programas, unos cuantos, ¿no? Vale, vale. Pues la verdad es que todavía nos quedan unos pocos minutos de programa, tampoco demasiados, pero bueno, nos queda para comentar unas cuantas cositas, porque hoy además teníamos algunas noticias, algunas propuestas de futuras películas que van a venir y tal, y bueno, no sé. Nos queda ahí un poco de espacio para, por ejemplo, pues comentar una peli que se acaba de estrenar en Francia, un poco hablando, yendo un poco al hilo también de estrenos, una peli que se va a estrenar en Francia y que de hecho no se va a estrenar aquí, ya os lo digo yo, porque estas no se estrenan nunca, y es Banlieue 13 Ultimatum, que es pues eso, el suburbio 13 Ultimatum, que es como la segunda parte de Banlieue 13, que ya salió en 2004, si mal no recuerdo. Detrás de este proyecto está el señor Luc Besson. Y es un... al loro, porque es una película que igual trasciende un poco, o sea, se aparta un poco de la temática de Luc Besson, pero se ve también que el señor Luc tiene buena vista para adaptar las, digamos, los argumentos de acción a la realidad de los barrios, podríamos decir, porque en Banlieue 13 Ultimatum lo que tenemos es un apocalíptico París en el cercano año 2013, en el que el barrio que da título a la peli pues está sellado a cal y canto del resto de la ciudad, porque es un barrio muy conflictivo. Está dividido en 5 sectores, cada uno dominados por una etnia. Están el barrio de los perdón, de los árabes, de los negratas, de los gitanos, de los orientales y de los skinheads blancos. Y entre ellos, pues hay distintas rifirrafes, porque cada uno lleva un tipo de negocio, están muy armados y están empezando a ser un problema para el resto de la ciudad, a pesar de que están aislados con un muro altísimo y con altas medidas de seguridad. O sea, es un planteamiento un poco, pues eso, tipo Rescate en Nueva York o una cosa así ochentera, pero llevado un poco al siglo XXI, a Europa, a una ciudad tan bonita, entre comillas, como París. Y que, bueno... sí, tan bonita, pero con disturbios en las radios. Exacto, entonces... por eso quería comentar un poco yo esta peli, ¿no? Que Luc Besson, a pesar de ser un blanco de clase media... De clase media, ¿no? Porque es ya millonario por sus buenas ideas en el tema de producción cinematográfica. Pero que no deja de ser un buen signo que un tipo que hace grandes productos de acción, ¿no? Pues tenga en cuenta... en meter pues pequeños argumentos en los que se tengan en cuenta pues cosas que pueden gustar a la gente a la chavalería de los barrios de las periferias de París. No es una peli con mucha acción, con muchos tiroteos, con artes marciales, en fin, o sea que es un producto, digamos, 100% besón para sacarse un buen manojo de pasta en los vídeos luego, en los videoclubs y esas cosas, pero que no deja de ser curioso también. Muchas gracias, Escarlata, por no chafarme la chuleta hoy. Y también porque, aparte, ha sabido integrar dentro de la película a unos cuantos rappers de Francia para hacer de jefes de estos clanes de los que hablamos, que abundan en la Banlieue 13, ¿no? Entonces, de hecho, hay unos cuantos tipos ahí, como MC Jean Gabin o La Fouin o el belga James Diano, que a vosotros no os sonará de nada, pero que allí, tanto en Francia como en Bélgica, es peña bastante popular y que además pues eso han accedido pues a hacer su pequeño o gran papel, porque de hecho algunos son casi protagonistas de esta historia de futurista un poco así apocalíptica, ¿no? Quería comentar también que, a pesar de que es un argumento de ficción y que está hecho por Luc Besson y que hay una seriedad detrás, ha habido algunos multicines de Francia que se han negado a estrenar la película porque aducen que puede, digamos, inducir a la violencia y que puede incitar a disturbios o a violencia en abstracto en general. Y bueno, ya sabes cómo son de mea pilas algunos sectores de la sociedad francesa, que cuando hay algo que huele a barrio o huele a juventud de banlieue o huele a árabe o huele a negrata, pues ya, digamos, que se espantan, ¿no? Entonces quería comentarlo también para que se sepa que, a pesar de ser Luc Besson, no es un tipo, un director independiente que quiera hacer denuncia social, sino que un tipo que va por pura diversión y por puro entretenimiento también puede recibir este tipo de censura, ¿no? Porque no deja de ser una censura. No estamos hablando del país de Liberté, Galité, ¿no? Sí, pero solo en parte, solo en algunas partes de ese país, solamente. Y bueno, no sé, ¿tú tenías también alguna noticia o comentario que hacer ahí antes de que nos pase la apisonadora por encima? Sí, yo tenía una noticia de tenemos un nuevo remake. Oh. Porque aparte de todos esos que dijiste el otro día. Sí, en este caso es un remake de una adaptación. Me explico. Vale. A ver, es la adaptación de un juego, el Cluedo, que ya tuvo su película hace ya tiempo. Y la película original que se hizo sobre el juego era de Jonathan Lynn con guion de John Landis, y que en su época pues se protagonizaron Tim Curry, Christopher Lloyd y Leslie Ann Warren, entre otros, ¿no? Buen reparto, ¿no? En cierta manera. Sí, pero la película tampoco, a ver, era una película que estaba entretenida, pero tampoco mataba. Además, directa vídeo. Sí, tuvo un problema, que fue una película que convivió en el tiempo con Un cadáver a los postres. Ah, vale. Que evidentemente, bueno, pues recordemos, con Peter Sellers, David Niven, Peter Falk, Truman Capote, con aquella reunión de todos los detectives famosos. Exacto. y desternillante película con varios finales. Y bueno, pues realmente este Cluedo quedó un poquito desnaturalizado por competir con Un cadáver a los postres. O eclipsado incluso. Sí, eclipsado. Entonces, bueno, pues ahora resulta que van a hacer el remake de aquella película o una nueva adaptación del juego Cluedo, lo que prefiráis, con dirección de Gore Verbinski. Bueno. ¿Qué se puede decir? Verbena. Verbena, sí. Verbinski igual a verbena. Entonces, bueno, hay que decir que Verbinski está ahora terminando un film de animación que se llama Rango, y antes de hacer esta adaptación del Cluedo, tiene que hacer el remake del film The Host, del film surcoreano The Host. Ay, qué rabia me dan algunas cosas, tío, o sea. Ambos films son para Paramount Pictures, y entonces, bueno, pues cuando termine con The Host, con masacrarla, empezará con Cluedo. Vaya tela. ¿Sabemos actores o algo? No, de momento no nos han facilitado ningún tipo de reparto, aunque si tiene que rodar una película en medio entera, supongo que habrá tiempo para que empiecen a barajarse nombres. Pero bueno, bajo la dirección de este señor tampoco tengo mucha esperanza, porque además vete a saber, o sea, si ya te van a coger a los Jack Black, Adam Sandler o... Hombre, pues viniendo de Owen Wilson de turno. Ya con eso, Ben Stiller, ya no te digo nada. Bueno, estamos hablando del director de los Tres Piratas del Caribe, para que, pues, si la gente nos sitúa al señor Verbinski, ¿no? y que, bueno, pues será un reparto mediático, podríamos decir, ¿no? Seguro. Sí, eso seguro. Eso seguro. Y bueno, pues veremos si fue el señor Marrón con el candelabro en la cocina o... Tú echaste unas cuantas partidas, ¿no? Al Cluedo, me temo. Alguna. Alguna jugué, que otra, en ¿no? tiempos, ¿eh? Tampoco era uno de los juegos de cabecera que tenía, ¿eh? Yo es que lo tenía un colega, uno de los que iba bastante a su casa a merendar, y creo que sí, yo eché unas cuantas partidas al Cluedo, la verdad. Se ha dicho. ¿Y eras de los que solía acertar o no? Sí, la verdad es que sí que tenía cierto éxito, si podríamos decir. Sí. ¿Por qué no? Una curiosidad, decir de la película de Cluedo original. Ajá. La de los 80. Sí. Que yo he dicho que Un cadáver a los pósteres tenía finales diferentes, no es bien así. Era que se explicaba, esto pudo pasar así, pero pudo pasar así, pudo pasar así, claro. ¿No? En cambio, la película Cluedo sí que tenía finales diferentes. Ah. Y además, en las salas cinematográficas, los rollos que exhibían la película se repartían con los finales, los cuatro finales que se rodaron, de manera aleatoria. Aleatoria. Sí, señor. Hostia. Sí, sí. Y además, lo que es más curioso es que la versión en vídeo que se trajo a España incluía los cuatro finales. Vale. Y tú, rebobinando o pasando para adelante, podías escoger... No había menú. En los VHS no había menú. En los VHS no había menú, no. Podías escoger qué personaje, según tú, había cometido el asesinato y ver el final para ver si habías acertado o no. Qué caña. O sea que... O sea que se podría dar incluso la paradoja de que... Se dio el VHS interactivo. De que en una misma ciudad, cuando se estrenó en cine, en algunos cines hubiera un final y en otros hubiera otro. Sí, señor. Eso podría dar lugar a equívocos divertidos. Esto lo he sacado de internet, divertidos, supongo que es cierto, porque yo no lo recuerdo. Ya. Pero sí, se ve que fue así. Vaya tela. Pues para estos... Un visionario, para la época ya. Sí, ¿no? VHS interactivos ya. Sí, aunque sea solo con el Rewind, ¿no? Ahí. Bueno, yo para los 2 minutos que quedan, si me permites, Jordi, voy a hacer un pequeño adelanto del Salón del Cómic de este año, porque ya se nos va a echar encima la noticia, ya la tenemos de hace varias semanas y vale que aún queda, pero el tema este de la caducidad ya sabéis que está a la orden del día, ¿no? Es decir, que ya hay fechas para el Salón Internacional del Cómic de Barcelona, esta vez la edición número 27, va a ser del 29 de mayo, viernes, al lunes 1 de junio. Eso del lunes 1 de junio, ¿es fiesta aquí o algo? Este año cambia fiesta el lunes. Que yo sepa, el 1 de junio no es fiesta. La segunda Pascua esa que se celebra aquí, que no se celebra. Lo que pasa es que, claro, Barcelona tiene dos fiestas locales que le permiten ponerlas exclusivamente para Barcelona. Ajá. Quizás sea una de estas fiestas locales. Puede ser. Una la descartaremos porque es la Merced. Claro, esa tiene fecha fija. Sí, no puede ser, pero el 1 de junio quizás sea segunda Pascua o alguna historia de estas, no lo sé. Lo desconozco, pero me extraña que el... Si se estira hasta el lunes, que salón, claro, que el salón no acabe en festivo, siempre claro. Acaba en domingo. Sí. Pues que sepáis que va a haber un día más de salón este año y que, bueno, que por ahora, gente confirmada que va a asistir a nivel de autores, pues, por ejemplo, Jim Lee... Jim Starlin o Mike Mignola, entre unos cuantos más europeos que son menos conocidos, como cabezas de cartel que se está todavía fabricando, que todavía está por cerrar. Y aparte, decir también, comentar esa historia de Batman, que también va a coincidir el estreno de ese cómic con el Salón del Cómic, y que es una nueva historia del Caballero Oscuro que se va a llamar El Caballero del Dragón. Batman en Barcelona. Sí, habíamos hablado ya. Silencio. De... Sí, además eso, que pues toda la historia se ve que transcurre aquí en la ciudad. Ya veremos a ver cómo se plasman las viñetas, ¿no? Qué tipo de aspecto, qué visión le dan a Barcelona. Y aparte, pues que la trama está, digamos, centrada en una leyenda que hay aquí, no en Barcelona, sino en Cataluña, y que tiene que ver obviamente, como el título indica, pues con algún tipo de dragón que se dejó San Jorge de matar en su momento y que debe andar por ahí haciendo de las suyas en alguna parte oculta de la ciudad. Aquí se lo dejó San Jordi, ¿eh? Bueno, es una forma de ¿vale, hablar. Maño? Es una forma de hablar, maño. Así que, bueno, ya hemos visto que hay unas cabezas asomándose por el quicio de la puerta. Nos echa. Así que ya siento mucho que nos tengamos que despedir ya, pero ya sabéis cómo es sin audiencia. Es que aquí empiezan a aparecer incluso demasiadas cabezas que no desearía ver. No perdonan un minuto, ¿eh? Así que, Peña, nos despedimos y la semana que viene, si se tercia y si podéis ver y podemos ver Watchmen, pues hablamos de ello. Sí, ¿vale? Porque además, no sé por qué, me parece que el libro vendrá surtidito de opiniones de Watchmen, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, el que no quiera que oír hablar de Watchmen, quizás el siguiente programa quizás no lo debería, que se lo salte. No debería escuchar. El cómic más vendido en el salón del cómic, seguro. Apuesto. Venga, Peña, hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego.